Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Este es un espacio para expresar la libre información contra la hipocresía, el machismo y la autoridad. La biblioteca abre. Hola, ¿cómo están, choclitos, choclitas? Ahora, seguidamente les vamos a presentar algunas de las bandas que nos faltó exponerlas en el anterior programa, que participaron en la bibliotocada número 2, donde cuando llegó la vitrolasca desde Quique. Esta tocada se realizó el sábado 20 de septiembre. Fue una noche muy hermosa, muy congratulante, mucha amistad, mucha complementariedad, mucha afinidad, muchos amigos, muchas amigas, mucha gente desconocida que se incluyó en la movida. Y bueno, estas actividades se realizan para recaudarnos los fonditos, porque la autonomía y la autogestión se basa en un trabajo cotidiano, no individual, sino colectivo, donde pensamos, todos jalamos por un barco, pero cada quien impulsando su velero desde sus ideas, ¿no? Bueno, esta banda, la banda que sigue a continuación, es Doctor Hugo, que nos hizo deleitar con su noise. Acá les va, ¿no? Gracias a la bibliotocada y gracias a todos ustedes. Bueno, nos despedimos con esto. A ver, para todos los que se arrepienten, haber venido esta noche. Nada más me imaginé. eso fue Etílica con un cover conocido. Ahora, siguiente, les vamos a hacer la presentación Canto a la Resistencia, a zapear la voz femenina de las cumpas desde Tiquipaya. Estaban en su ambiente, en su espacio, allá donde la chichita es riquita. Bueno, para todos ustedes, Canto a la Resistencia. Dinamita este pueblo, contra el poder al sistema resistiendo la maldita decadencia a la que nos está sometiendo, despertando las palabras como balas van saliendo. Su pueblo es un destino que de libertad está cediendo, como dinamita fuego se está prendiendo, explota sintiendo. Dinamita este pueblo, dinamita este pueblo. Noche, las banditas fueron desenvolviéndose, expresando su arte, hasta que llegó la banda más esperada, ¿no? La Vitrola Ska, pero justo el momento, instante en que iban a hacer su exitosa presentación, es que se vino un chubasco tormentoso, ¿no? Una lluvia de esas cibas. El cielo estaba estrellado y de una se nubló. Empezó a caer una picarúa y detrás de esa garúa una lluvia un poco torrencial, que nos encontramos en apreturas porque el toquín era en un lugar abierto. Pero lo más paradójico fue que los de la vitrola estuvieron muy muy felices, muy alegres por la lluvia, ya que en Iquique dice que no llueve, no cae la lluvia en todo el año. Entonces para ellos fue muy emocionante porque los equipos no se apagaron, la amplificación siguió para adelante y empezaron con el toquín en plena lluvia y la gente empezó a bailonguear, empezó a hacer el pogo, el mosh, el slam, el desbaile solitario, a chocarse, a divertirse, a mojarse debajo de la lluvia, y todo fue muy hermoso, muy lindo, muy bello, muy congratulante y con una actitud que no iba en contra de la acción, sino ya más a todo ritmo, con muchas ganas. Y fue uno de los momentos más sobresalientes, ¿no? Saber que ante la lluvia, ante ese momento inesperado y justo en la banda más esperada de la noche, es que lo pudimos lograr, ¿no? Armamos una carpa, los compas de la Biblia, que estamos en la Biblia, nos movimos ese instante, tapamos con unos plásticos los parlantes, los equipos, pusimos sombrilla último momento en la consola, al sonidista. Queremos agradecer mucho a Loki y al equipo de sonido que en ese momento estaba, don Oscar, y así la buena vibra, ¿no? Entonces, este temita va dedicado para todos los compas que se han presentado allá, que han estado partícipes, para todos ustedes, la Vitrola Ska.

espacio para expresar la libre información contra la hipocresía, el machismo y la autoridad. La biblioteca abre.